loca. Y vas a estar loquita, loquita bajo la ropa. Y cuando yo te tenga, voy a hacerlo diferente. Yo tengo la certeza de que va a cambiar tu mente. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Y gózalo al estilo de los originales. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Y cuando yo te tenga, te vas a volver loca. Y vas a estar loquita, loquita bajo la ropa. Y cuando yo te tenga, voy a hacerlo diferente. Yo tengo la certeza de que va a cambiar tu mente. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara.